Estamos ahora hablando con Salvador Yaco porque volvieron a sufrir un nuevo intento de robo en la parroquia Santa Catalina. Así como está sucediendo en muchos otros lugares de la ciudad, también está pasando con ellos. No se salva absolutamente nadie. ¿Cómo andas, Salvador? Bien, buenos días a ustedes y a la audiencia. Buen día para vos también. ¿Cómo sucedió? Gracias. ¿Cuándo fue este hecho? Mira, esto fue la semana pasada, ¿no es cierto? Y bueno, y volvió otra vez a ocurrir el domingo pasado por la mañana, ¿viste? Ajá. De todos modos, para nosotros esto no es algo nuevo. Ya hemos tenido muchas entradas en la parroquia. Y hay cerca en la comisaría cerca de 20, 20 y pico de denuncias ya colocadas en todos estos años que yo estoy acá, ¿no es cierto? Uh-huh. Generalmente rompen los vidrios, porque aparte es todo de vidrio, el ingreso no hay rejas, ¿no es cierto? Es fácil el ingreso, ¿no es cierto? Pero se sorprenden siempre porque en realidad no hay nada para robar, no hay nada de valor dentro de la parroquia, ¿no es cierto? Entonces, parece de lo que hacen que lo que se llevan, ¿no? Nosotros siempre radicamos las denuncias, ¿no? Porque queremos que conste, ¿no es cierto?, que también nosotros como comunidad, ¿no es cierto?, como parte de la sociedad, bueno, también sufrimos lo que sufren toda el resto de las personas y las instituciones de la ciudad. Pero queremos una actitud, a mi entender, y a entender de la comunidad, diferente, ¿no? Nosotros dejamos este acento para que quede claro lo que ha sucedido, pero jamás accionamos contra los responsables, porque entendemos que en su gran mayoría, sobre todo este último tiempo, son todos chicos, uh-huh. Chicos que están en la calle, que están con el tema de la adicción, ¿no? Que están totalmente descabezados, olvidados, ¿no es cierto?, por la familia, olvidados, ¿no es cierto?, por la comunidad humana, por la sociedad misma, ¿no?, que los criminaliza permanentemente, que son chicos que están, digamos, sujetos a vaivenes que son terribles, ¿no?, desde la pobreza, desde la miseria, desde la ignorancia, desde el olvido, ¿no?, sin posibilidades, porque todo chico que se te va a haber una política social distinta, diferente, ¿no?, desde el punto de vista del gobierno municipal, de las instituciones intermedias, de las iglesias, y de parte de la comunidad humana, ¿no? Estos chicos tenemos que... porque son chicos a veces conocidos, que están acá entre nosotros, los vemos deambular por las calles, ¿no es cierto?, pidiendo... a más de uno a veces también con el tema droga, con el tema adicción, ¿no?, con el tema alcohol también, ¿no? Son chicos sobre los que tenemos que hacer una acción realmente solidaria y social importantísima, ¿no?, de contención, de cariño y también de firmeza y de acompañamiento. Pero esto implica un trabajo realmente hecho en red, claro, que sea serio, donde, ¿no es cierto?, nos ocupemos realmente de estos chicos, ¿no? Uh-huh. Y no los dejemos sujetos al vaivén, inclusive con la condena social. Nosotros tenemos una mirada diferente, ¿no es cierto? No justificamos, pero comprendemos y entendemos perfectamente y no nos volvemos contra ellos. Aquí hay un sistema político, económico, nacional, provincial y municipal que es terrible, que es de olvido total de las personas, porque aquí entramos todos, pero mucho más se encuentra en situación de pobreza o de indigencia, ¿no? Hay una situación social, una situación cultural que es terrible, porque la cultura argentina es una cultura del individualismo, del consumismo, del hedonismo, donde, ¿no es cierto?, ya no se calienta nadie por nada, donde nos peleamos unos con otros, ¿no es cierto?, donde la mirada, en lugar de ser una mirada de atenta, porque, a ver, si hay un chico de 13 años, 14 años, drogándose, o hay un chico de 14 años con un arma, preguntémonos qué pasa, porque eso no es natural, eso no es normal. Es decir, cuando un chico está de esa manera, los chicos de 14 años quieren ir a la escuela, quieren tener un papá y una mamá, quieren recibir cariño, también tienen sus picardías y también la firmeza uh-huh. necesaria, necesitan el deporte, la cultura, el abrazo social, ¿no? Cuando un chico está así, y cuando muchos chicos están así, preguntémonos qué le pasa a la sociedad. No vayamos sobre los chicos, preguntémonos nosotros qué nos está pasando a los adultos y al mundo este, que es un mundo, digamos, inteligente, el primer mundo al que queremos apuntar todo, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros, ¿no?, que somos los responsables y los causantes, en definitiva, de lo que pasa con estos pibes? Porque la cosa es esa. Y no volvamos otra vez sobre ellos, que ya están, que son víctimas, que están permanentemente siendo perjudicados en su dignidad, a volver otra vez a victimizarlos, ¿no? Porque siempre ocurre lo mismo, el hilo se corta por lo majino. Yaco, te quiero decir que si vos fueras candidato y tendría esta opinión sobre los chicos, habría un sector importante de la sociedad que no te votaría, porque dice que hay que meterlo preso, y que todo ese tipo de cosas que nosotros escuchamos todos los días. Y yo te diría que un 99% de la sociedad no me votaría. Uh-huh. Yo te digo, pero el tema es el análisis de realidad, porque es un análisis que es, digamos, de causa, no de consecuencias, ¿no? Ahí Jesús decía que nos cuidemos de aquellos que hacen pasar por el colador del mosquito y se morfan, se pegan el camello. Porque acá vamos a las consecuencias. Estos chicos son totalmente consecuencia absoluta de un sistema capitalista, neoliberal, de un sistema totalmente perverso, que olvida que hoy, ¿no es cierto?, a nivel nacional, los ricos más ricos y los pobres más pobres, ¿no es cierto? Robin, roban a los pobres para los ricos. Exacto, el castigo sobre el que labura, sobre el puestazo, el tema del tarifazo, el tema, ¿no es cierto?, del dólar, el tema de la inflación. Es decir, acá la cosa es un 50% del poder adquisitivo han perdido los laburantes y también los jubilados. Es decir, no joda todo esto. Y preguntémosle qué le pasa a aquel que es indigente, a aquel que es pobre. Es decir, a ver, entonces me parece que tenemos que ser un poquito más honestos y un poquito más profundos e ir a las causas profundas y los responsables o los causantes de lo que ocurre, que son siempre los mismos, ¿no es cierto? Es decir, a ver, acá la cosa no es rara. Normalmente frente al poderoso, frente al grande, que es el que maneja la droga, porque el poderoso en el país, el gobernante a nivel provincial, a nivel nacional, ¿no es cierto? No digo que municipal, pero bueno, ¿no es cierto? Pero la droga existe, en todas partes, son ellos los que manejan la droga. El comercio lo manejan ellos, son ellos los dueños de la droga. A ver, solamente Ujín puede no entender, no está de acuerdo con esto. Y la policía participa totalmente en todo esto. Entonces, tenemos que ver dónde está la cosa, dónde está el negocio. El tema son ellos los responsables. Lo que pasa en el país, la política económica perversa, de saqueo, no son los chicos. Lo están afanando de manera... No están afanando un ventilador o un electrodoméstico. Lo están afanando el 50% del salario, el 50% de la vida. Los que son ellos los enemigos, los que tenemos que empezar a ver qué pasa. Y son los responsables de que estos chicos no cambien. Porque son la mano de obra barata para ellos. Cuidado. Y siempre se corta por el más fino el hilo, es el circo permanentemente, ¿no es cierto? Yo la puntería tengo bien puesta, yo sé dónde apunto y dónde disparo, ¿no es cierto? Ahora, nos han ganado la batalla cultural, Jaco, convengamos eso, es lo primario, ¿no? Y sí, pero el tema es la cultura, porque yo te decía, este sistema argentino, que es el sistema prácticamente mundial en el que está el C20, ese sistema del individualismo, del consumo, del hedonismo, en donde si te interesa poco a la persona como tal. Es decir, ¿cuál es la cultura que tenemos que privilegiar nosotros? La primera que empieza es primeramente el trato entre nosotros, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre y mujer, ahora con el otro género, porque el género es muy diverso, un respeto absoluto de la interrelación entre nosotros con el medio ambiente, el respeto por la plantita, por el oxígeno, por la limpieza, a lo concreto, a lo simple de todos los días, la interrelación entre nosotros y con el medio ambiente o con el ambiente, ¿no es cierto? Estamos a la lona, porque la relación entre nosotros, somos un lobo para otro lobo, nos comportamos como lobo entre nosotros, nos peleamos entre nosotros por el fútbol, por la política, por la religión, por el pensamiento, aceptamos el pensamiento diverso, lo combatimos, lo asesinamos, ¿no es cierto? Lo que es distinto, lo diferente, porque el otro es homosexual o porque el otro es travesti, entonces lo condenamos porque el diferente no lo entendemos, y como no lo entendemos lo perseguimos y lo matamos. Entonces creo que la cultura es otra cosa, pero esto tiene que realizarse desde arriba, con el sistema apunta al bien del hombre y de la mujer, y no apunta simplemente a lo económico con el beneficio de los poderosos, ¿no es cierto? Porque también ocurre esto. Sí, sin dudas. Pero bueno, siempre nos gusta hablar con vos, sobre todo porque nos podés dar una visión más cercana de lo que está sucediendo hacia los sectores bajos de la sociedad, en los barrios. Bueno, queremos también, y es el deseo quizás, pero ahí nos da un toque de miedo cuando vemos que está avanzando un tipo de religión que no es la que profesás ni vos ni yo, estoy segura, como lo que sucedió quizás también en Brasil. Bueno, el hecho de saber que hay gente todavía en la iglesia que está peleando por los de abajo nos da un poquito de esperanza, por decirlo de alguna manera, o de fe, mejor dicho. Así que nos gustaría seguir con vos en contacto. Vamos a seguir llamándote en el resto del año, obviamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuando quieran, a disposición de ustedes. Y bueno, un abrazo a la audiencia. Y recordemos que las ideas no se matan. Ahí tenemos que sentarnos y dialogar, porque es fácil, ¿no es cierto?, matar de palabra, ¿no?, porque condenamos de palabra, pero sentarnos y poner, ¿no es cierto?, la Constitución en el medio de la mesa, la Constitución de los argentinos, que sea el mataburro, poner el Evangelio, yo me siento con cualquier cristiano para con el Evangelio en la mano, y ver a qué se dedicó Jesús. Jesús no optó por los poderes, optó por los pobres, los últimos, los que no estaban, los que eran condenados socialmente, los que estaban estigmatizados, Jesús optó por ellos, no en contra de nadie, pero a favor de la vida. Un abrazo grande y hasta siempre. Muchas gracias, Salvador.